Venga, porque usted tiene 30 años de radio también acá y antes de comienza el programa quiero, bueno, que mande un saludito, doctor, con motivo de el Día de la Radio. 30 años, el doctor Mario con su encuentro cinematográfico. Bueno, Diego Miño le envió un saludo recién cuando teníamos la nota, doctor, ¿eh? Así que venga, venga, doctor, venga, venga, venga, venga, ahí está, venga, venga, venga. Bueno, ante todo, bueno, feliz día, feliz día de la radio. 30 años aquí, haciendo este programa de Encuentro Cinematográfico. Así que bueno, feliz día, espero que ahora disfrute con su programa, en este día tan especial para todo lo que hacemos, radio, ¿no es cierto? Este mundo tan maravilloso realmente, es lo que es la radio, ¿no? La verdad es que uno que ya lo lleva en la sangre, se enamora de esta profesión porque es realmente muy, muy, muy, muy linda. Y sí, ¿qué tal, Edgardo? Buenas tardes a los oyentes. Sí, efectivamente, ser un comunicador social es algo grandioso que se disfruta muchísimo, ¿viste? Porque la radio es algo fundamental que tiene muchos años, desde que se inventó la primera transmisión con una radio galena, y es lógico que todos los que hacemos radio gozamos con ello, si no, no estaríamos. Y a lo largo de la historia de FM Lourdes, que ya tiene 30 años de vida, yo vengo corriendo prácticamente detrás, porque al fin de este año mi programa va a cumplir 30 años en esta emisora. Uh-huh. Y por lo tanto, es una gran satisfacción, de hecho, de ser hombre de radio y de pertenecer a FM Lourdes, ¿no? Sin duda, sí, ya toda una trayectoria, digamos, aquí en la radio, ¿no es cierto?, de FM Lourdes con el encuentro cinematográfico. Por eso no dejé pasar, digamos, el saludito correspondiente antes de despedirme, porque, perdón, que me pasé por un instante, digamos, la hora, pero bueno, no quería que, bueno, deje un mensaje para la gente. Sí, es lógico, te estuve escuchando toda la tarde con quienes llamaron a la radio, que ha sido gente que ha pasado por esta emisora en su momento y en su tiempo dado, y es lógico que se recuerde todo con mucho cariño, porque... Sí, porque contaban todo lo que se vivió. Exactamente, sí, yo también tengo grandes anécdotas acá en la radio. Como ¿Se puede contar una? Sí, la única, es la mayor de todas, la transmisión durante la inundación desde la terraza de la radio bajo una carpa con Loli Ábalos. Ahí, desde allí salió Encuentro Cinematográfico durante dos viernes con Massimiliano Peisojovic, que era quien me acompañaba en el programa en esa oportunidad. O sea que, fíjate qué anécdota, ¿no? Uh-huh. Aparte de todas las que se han dado con el tiempo, con las visitas al programa, con las relaciones del programa con otras emisoras, otros comunicadores radiales que han estado acá, como en el año 19 cuando vinieron todos los de Buenos Aires, que estuviste vos operando ese programa, uh-huh, y disfrutaste también de ello. Y bueno, la radio es así, tiene historia, es decir, se expande, porque ahora con Internet la radio se expande por todo el mundo. Como Encuentro Cinematográfico se ha escuchado en muchísimos lugares, no es como antes, pero por eso eso marca una evolución y marca lo que las viejas broadcasting, como se llamaban así, las viejas broadcasting hoy día, con la FM y la AM, que son las dos grandes frecuencias que tiene la radio, se ha expandido por todo el mundo. Y es grandioso hacer radio. No, porque con todo lo que hemos charlado en la tarde, bueno, todos coinciden en que la radio siempre está, ¿no? En cualquier sitio, lugar, no sé, ¿no? De cada hogar, de cada casa, la radio por ahí está siempre encendida, ¿no? Y hace compañía. Claro, lógico, lógico. Y máxime ahora que las 24 horas se transmiten, especialmente en variadas FM Lourdes, también hay emisoras AM. Y antes vos tenías la transmisión durante ciertas horas, durante el día, o se cerraban a las 12 de la noche, sí, o a las 22 horas y comenzaban a las 6 de la mañana, o a las 8 de la mañana. Bueno, pero ahora la emisora se mantiene permanentemente durante todo el día, o sea que vos podés escuchar radio a la hora que se te antoje, y eso es buenísimo. Eso es bueno, claro. Para las personas, digamos, que por ahí están en soledad, o la gente que por ahí está trabajando, y bueno, sobre todo la noche, ¿no? Ahí la radio le hace compañía. Los serenos de los edificios, los estacionamientos o las estaciones de servicio. La radio es su compañía. Ajá. Aunque también no le falta el televisorcito, ¿no? Sí, pero más que nada creo que la gente se tira más, digamos, por la radio, ¿no es cierto? Sí, la radio fue un gran invento que va a perdurar siempre. Claro, digo porque, viste, que antes no existía. Cuando se creó la radio, obviamente no existía los televisores. Bueno, después sí existían los televisores y todo, pero antes simplemente era la radio. Y como dijo Diego, viene que la radio, bueno, enseñaba, educaba, te acompañaba. Ah, sí, muy cierto, muy cierto. Además te da de todo, porque... Incluso hay películas en el cine norteamericano que muestran las viejas broadcasting que tenían escenarios donde actuaban grandes orquestas con público que asistía a las emisiones radiales, y la orquesta tocaba en vivo en un escenario que tenían las radios. Y así fue como también Carlos Gardel participó en la NBC de Nueva York en su momento dado, o sea, por el año cuando conoció a Francesco Sinatra. Y ni que hablar con los radioteatros. Claro, porque él estaba actuando en la radio de Nueva York y la novia de Sinatra, que era un pibe de esos callejeros que llevaba una vida medio casi ganterística, como él le dijo: mira, pibe, yo cuando tenía tu edad pasé días en la gallola, pero ¿por qué no aprovechás ahora que hay un concurso en la radio y te anotás? Dice, y en una de esas, porque a él le gustaba el canto, ¿viste? Y bueno, y Frank Sinatra siempre estuvo agradecido a Gardel, que él le salvó la vida. Bueno, doctor, no nos tenemos más porque, bueno, mirá, tengo que parar el programa, así que bueno, encuentro cinematográfico dentro de un instante nada más. Nosotros vamos esta mañana, la mañana con lo que resta del día aquí en Lourdes FM, 93.9. Disculpen, hoy hice un programa especial, hoy no mencionamos información ni nada, porque bueno, todos los días ya... Venimos hablando del coronavirus y todo, y a la gente por ahí medio que le cansa también acerca de todo esto también que está pasando con el coronavirus, pero bueno, hoy nos abocamos más a este día tan especial, los 101 años de la radio, aquellos cuatro locos de la azotea en el cual se hizo la primera transmisión radial y que hasta ahora perdura, 101 años han pasado. Nada más, mañana los espero a la mañana con lo que resta del día. Mi nombre es Edgardo Galarza, que la pasa realmente muy bien, y no se vayan porque dentro de un instante... Encuentro cinematográfico con la conducción del doctor Jorge Norberto Mario. Hasta mañana.

bueno, realmente, este muchacho, porque todavía es joven, 47 años hoy día, es una linda edad, ideal, para un triunfador como lo es Tobey Maguire, y que ha logrado una linda vida artística en la que se ha destacado, y además llegar a ser productor tanto de televisión como de cine es algo grande para un joven que prácticamente se inició de la nada, apuntalado por su madre, que realmente quería que fuera actor y le dio esa gran satisfacción. Y bueno, y este joven que actualmente se mantiene un poco alejado del cine otra vez, como lo hizo oportunamente, de acuerdo a lo que les comenté, es un actor que no se preocupa por una continuidad exacta en el cine. Después de lo que ya ha hecho hasta el día de hoy, que se mantiene muy bien en ese sentido. Y bueno, es momento de que vamos a escuchar ahora el tema de la película El Hombre Araña 2, para homenajear a Tobey Maguire. El tema se titula Confessional, así es el título, y pertenece a Dashboard, que es un conjunto, y Dashboard es el que interpreta este tema confesional de El Hombre Araña 2 con Tobey Maguire. Escúchenlo. Redemption winding in and winding out. The shine of it has caught my eye and roped me in, so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar el tema Confesional de la película El Hombre Araña 2, que fue compuesto por Dashboard e interpretado por el propio Dashboard. Y quería comentarles que dentro de este personaje, el Hombre Araña, que actualmente está siendo interpretado por Tom Holland, no es lo mismo Tom Holland. Es decir, si bien hace un personaje más ágil, no tiene el carisma, no sé si ustedes me interpretan, que le dio Tobey Maguire a su Peter Parker. Un carisma totalmente diferente, un carisma extraordinario realmente, el de Tobey Maguire. Y Tom Holland, si bien es un buen actor, le ha dado agilidad, le ha dado otra cosa, pero no. Uno es como recordar, por ejemplo, a Drácula con Christopher Lee, o también a Peter Cushing con Van Helsing. Es decir, tener en cuenta a Tom Holland, a Tobey Maguire como el Hombre Araña, es el ideal. Es el personaje que se, o el actor que se identifica con el personaje y que le ha quedado pegado, como el James Bond de Sean Connery, por ejemplo, para hacer un poco de memoria, ¿no? Bueno, pero dejemos ya a Tobey Maguire con su comentario correspondiente, la historia que hemos tenido de su vida y sus 47 años de edad siendo tan exitoso. Y vámonos ahora al cine de aventuras. El cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar El Escudo Negro. El Escudo Negro es una película del género aventuras medievales, filmada en CinemaScope y Technicolor del año 1954 por el estudio Universal, de 99 minutos de duración, cuyo título original es The Black Shield of Falward, producida por Robert Arthur y Melville Tucker y dirigida por Rudolf Maté, sobre guión de Oscar Brotne y adaptado de la novela Hombres de Hierro de Howard Paillette del año 1891, que contó con la fotografía de Irving Glasder, siendo responsables del montaje T.J. Kane y Edward Curtis, estando el vestuario a cargo de Rosemary O'Dell, mientras que la partitura musical original compuesta por Hans J. Salter fue compuesta por Hans J. Salter con la colaboración de Frank Skinner y Herman Stein. Fue protagonizada por Tony Curtis como Miles Falward, Janet Leigh como Lady Anne, David Farrar como el Conde de Albán, Barbara Roche como Meg Falward, Herbert Marshall como el Conde de Malworth, Ian Cade como el Rey Enrique IV, y además

Action Energy de Perilli Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Castelli. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:31. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1202 de este viernes 27 de agosto 2021 por FM Lourdes, la radio de la gente en el 93.9 de su dial y a través de nuestras páginas web www.fmlourdesconcordia.com.ar y www.radios.com.br de Brasil, nuestra repetidora brasileña. Bienvenidos a los nuevos suscriptores al YouTube de Encuentro Cinematográfico. Nicolás de los Ríos, Roby Solís, Gianfranco Liguore, Sebastián Teitelman, Joel Alderesi, Ernesto Ceci y tres seudónimos: Leito Brava, Plasma Creativo y Nunca Nadie Nada. Bueno, muchas gracias por suscribirse realmente y con ellos llegamos a 926 suscriptores que tenemos en el YouTube de Encuentro Cinematográfico. Estamos muy contentos con Gustavo Daniel Gabrielli por la forma en que avanzan los suscriptores en nuestro YouTube y ya nos están faltando solo 74 para alcanzar los 1000. ¿Llegaremos antes de fin de año o por lo menos tal vez antes de fin de septiembre? No lo sabemos. Pero sigan suscribiéndose, que es gratuito, y muchas gracias por hacerlo. Bueno, y ahora, Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas de Roque Sáenz Peña 172 presenta Memoria de Cine Argentino. Y hoy vamos a comentar el primer estreno del año 1936, que se llamó La muchachada de a bordo. En el año 1936, o mejor dicho, el año 1936 fue un año de interesantes estrenos del cine argentino

Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Peu m'importe si tu m'aimes. Comenzamos en esta semana con los recuerdos el día lunes 23. Con el fallecimiento de Kathleen Friedman, característica actriz norteamericana de carácter secundario, pero muy conocida, que falleció con 82 años en el 2001, cumpliéndose de esta manera su 20 aniversario. También el 23 recordamos a Stephen Hill, 94 años, fallecido en el 2016, actor norteamericano, y a la actriz mexicana Evita Muñoz, que falleció con 79 años también, en el 2016 y en el mismo día. También el 23 recordamos al actor de color norteamericano Brooke Peters, que falleció con 78 años en el 2005, ganador del Oscar de la Academia. Y a Miyoshi Umeki, actor japonés que con 78 años falleció en el 2007. Y por último, el director ruso Vadim Yusov, con 84 años falleció en el 2013. Pasamos al día 24 para recordar a Richard Attenborough, actor y director inglés que con 90 años falleció en el 2014. A Juan Carlos Duval, actor argentino, 82 años, se nos fue en el 2015. Julie Harris, actriz norteamericana, 87 años, falleció en el 2013. Julián Pastor, actor y guionista mexicano con 71 años, falleció en el 2015. Pasamos al día 25 y tenemos el fallecimiento de Aaliyah Dana Houston, conocida como Aaliyah. Falleció con 22 años en un accidente aéreo. Actuó en una única película en el cine. Esto ocurrió, el accidente, el 25 de agosto del año 2001. Pasamos al 26. En el día de ayer recordamos al actor francés que militó en el cine norteamericano, Charles Boyer, que con 70 años falleció en 1978. A la actriz norteamericana Kay Francis, con 63 años, falleció en 1968. Al actor irlandés Gerard Murphy, 64 años, falleció en el 2013. A nuestro pionero del cine argentino, pionero prácticamente que dio el puntapié inicial en nuestra cinematografía al filmar La bandera argentina, allá por 1897. Eugenio Py falleció con 65 años en 1924, después de realizar la fotografía de varias películas en la época de nuestro cine mudo. También ayer recordamos a Julia Trujillo, actriz española, 81 años, falleció en el 2013, y a la actriz argentina Erika Wallner, que con 74 años falleció en el 2016, cumpliéndose su quinto aniversario. Hoy estamos recordando al director argentino Ernesto Arancibia, con 59 años falleció en 1963, y al director estadounidense John Huston, que con 80 años falleció en 1987. Al actor inglés Robert Shaw, que con 51 años falleció de un infarto mientras conducía, pero se detuvo en la banquina antes de sufrir el ataque final de corazón que culminó con su vida en 1978. Y también hoy recordamos a el fotógrafo de cine norteamericano Gilbert Taylor, que falleció con 99 años en el 2013. Pasamos al día de mañana para recordar al actor francés Jacques Dufilho, 91 años, falleció en el 2005. A Michel Aumont, también actor francés, que con 83 años falleció en el 2019, cumpliéndose su segundo aniversario. A Ruth Gordon, actriz norteamericana, con 88 años, falleció en 1995. Simone Oakland, actor norteamericano, 68 años, falleció en 1983. Y pasamos al día domingo para recordar el 29 a Ingrid Bergman, que con 67 años, esta gran actriz norteamericana, falleció en 1982. Al actor sueco Brasse Branston, 69 años, falleció en el 2014. A la actriz norteamericana Anne Sminer, con 81 años, falleció en el 2016. A nuestro compatriota, el clásico director argentino Enrique Carreras, el más productivo, el que realizó muchísimas comedias, muy activo en el cine, falleció con 70 años en 1991. También el domingo vamos a recordar al actor francés Michel Constantin, 79 años, falleció en el 2003. El actor norteamericano, muy conocido y famoso, Lee Marvin, que con 63 años, muy joven, falleció en 1987. El gran actor español Francisco Raval, 75 años, Paco Raval, como todos le decían, falleció en el 2001. Y por último, el domingo tendremos un año más, el quinto en este caso, del fallecimiento del actor norteamericano Gene Wilder, con 83 años en el 2016. Y este es el listado del 23 de agosto al 29, día domingo, de todos los mencionados que recordamos mencionándolos con mucho cariño. Tu réunis ce qui chequeando los mensajes mientras Edgardo dejaba la música de fondo. Tenemos mensajes de Daniel Castañeda, que nos dice: hola Jorge, si bien Tommy Maguire nos atrapó en El Hombre Araña, nos gustó más en El Gran Gatsby. Sí, hizo un gran trabajo, es muy cierto. Bueno, todas sus películas han sido muy lindas, ¿eh? Qué lindo recuerdo para La Muchachada de a Bordo. Vimos ambas versiones. Feliz día de la radio. Gracias, gracias. Sí, ya estuvimos hablando previamente al programa con Edgardo. Y lógicamente acá soy el dinosaurio de la radio que va a llegar a 30 años a fin de año en esta querida emisora. Bueno, finalmente dice gracias a todos por acompañarnos. Besos para Ofelia, para vos, para Nardo, saludos, abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Goulart. Bueno, Ramón Goulart no está, anda por el sur de la provincia de Entre Ríos. Bueno, pero se lo comunicaremos. Edgardo te hace señas desde el control, te doy las gracias de parte de Bernardo. Y bueno, que sigan muy bien y muchas gracias todos los viernes por estar escuchándonos, allí en Villa Devoto con Analía. Así que, Daniel, un abrazo muy grande de todos nosotros desde Concordia, ¿eh? Gracias por estar todos los viernes junto a Encuentro Cinematográfico. Bueno, y tengo otro mensaje de José Marcos, de Río Cuarto, de Córdoba, que dice: hay un sonido crujiente parásito que interrumpe el diálogo o que interrumpe la conversación, o sea, mi relato, ¿no? ¿A qué se debe?, me pregunta él. Muy bueno todo lo de hoy. Un abrazo grande desde Río Cuarto. Bueno, gracias, José Marcos. Es algo que sale y que no sabemos. Hay otro mensaje también que dice que está saliendo un sonido parásito que interrumpe su relato. Este es de Alberto González, de San Nicolás. O sea, tenemos un defecto, lo hemos notado, sí, con Edgardo Galarza, pero no lo podemos solucionar, no sabemos de dónde viene. Presumimos que se trata de la consola, que emite un crujido que se nota en los radios grabadores que tenemos en la emisora, pero es un problema técnico que escapa a nuestra capacidad, tanto de Edgardo como mía, de, bueno, yo menos todavía, porque estoy en el estudio hablando para ustedes, comentándole todos acerca en cada noche de Encuentro Cinematográfico, y Edgardo se agarra la cabeza en el control porque no lo puede solucionar, no lo puede solucionar. Y entra y sale e interrumpe, e incluso durante la pausa comercial estuvimos escuchando la grabación y está en la grabación de lo que he hecho esta noche, que va destinada al YouTube, de manera que están arruinadas, lamentablemente. Es de esperar que Gustavo Daniel Gabrieli la haya podido grabar en Buenos Aires el programa, y que vamos a apelar a la grabación de él, que muchas veces ya su grabación ha sido la que proporcionó los audios al YouTube, ¿eh? Así que contamos con Gabrieli en ese sentido. Ojalá haya podido grabar bien el programa. Bueno, ¿vamos al rock and roll o a los temas de los años 50 que tenemos costumbres de pasar en el último bloque del programa? Y tenemos dos para esta noche. Vamos a escuchar el primero, y a un gran cantante estadounidense, muy conocido, que tiene una hermosa voz. El tema se titula Recuerda que eres mía. Pertenece a Pat Boone. ¿Y quién lo va a interpretar? Pat Boone. Escuchen Recuerda que eres mía. Be faithful, darling, while you're away. For when it's summer, a heart can stray. And though I'll miss Bueno, este fue Pat Boone interpretando para ustedes. Qué linda canción, ¿no? Recuerda que eres mía, que pertenece a su autoría, y que vamos a incluir canciones así de este tipo entre el twig o el rock o temas movidos de esos años 60, parte de los 70 y el segundo lustro de los años 50, que la juventud norteamericana e incluso se expandió al mundo, y también tuvieron grandes cultores ingleses sobre esta misma temática musical, y que hace un tiempito con Edgardo hemos adicionado en la parte final de Encuentro Cinematográfico. Dos temas o un tema, depende de la extensión del mismo, ¿no? Noticias de cine. El realizador Peyton Reed ha revelado que el equipo de la tercera o la tercera película de Marvel sobre el superhéroe que cambia de tamaño ya está reunido para rodar Ant-Man and the Wasp, Quantumania o Quantumania. Como curiosidad, el cineasta no compartió la típica foto del reparto, sino que en su lugar publicó una foto del aterrador regalo de cumpleaños del conejito de Cassie Lang de la primera película, junto a un siniestro tubo de riesgo biológico. ¿Se trata de una imagen sin más o tiene un trasfondo? Si bien podemos hablar de las dos primeras entregas de Ant-Man como de película familiar, estamos hablando del Hombre Hormiga, y divertidas, no hay que olvidar que en Los Vengadores, fin del juego, Scott Lang emergió de la dimensión alternativa para descubrir que su amada hija había crecido 5 años desde que él se había ido. Este golpe emocional podría añadir un gran dramatismo a la tercera película, donde el personaje podría incluso haberse perdido más años de la vida de Cassie, que será interpretada por Catherine Newton y no por Emma Fuchsman, como ocurrió en Los Vengadores Fin del Juego, con Michael Douglas y Michelle Pfeiffer regresando como Han Ping y Janek Van Dyne. Además, se espera que Jonathan Majors interprete a Kang el Conquistador, enemigo de los Vengadores y viajero del tiempo que aparece en los cómics estadounidenses y en la serie en una serie reciente de la televisión. Con Paul Rudd y Evangeline Lilly como Ant-Man y Avispa, Peyton Reed volverá para dirigir esta tercera entrega, que contará con un guion de Jeff Lovenes, uno de los guionistas de la popular serie de animación Rick y Morty. Reed ya se hizo cargo tanto de Ant-Man en 2015 como de su secuela Ant-Man y la Avispa en 2018. Dos películas que recaudaron 520 y 622 millones de dólares respectivamente. La filmación se está llevando a cabo en Gran Bretaña y se espera su estreno para el 17 de febrero, pero recién del 2023, ¿eh? Va a haber que esperarla bastante a la nueva Ant-Man. David Gordon Green, director de La Noche de Halloween, dirigirá otra secuela de un clásico del cine de terror de los años 70, nada más y nada menos que El Exorcista. The New York Times y Bloody Disgust Time adelantan que dicha secuela se ha convertido en un ambicioso proyecto que constará de un total de 3 películas. Las 3 estarán producidas por Blumhouse Productions y Morgan Creek Entertainment y serán distribuidas en asociación por Universal Pictures y Peacock previo pago de $400 millones. David Gordon Green dirigirá al menos la primera de estas 3 películas, que será una secuela directa del filme original del año 1973, la cual se estrenará en los cines de los Estados Unidos el 13 de octubre del 2023, mientras que las otras dos podrían estrenarse directamente en las plataformas de streaming, presente de momento solo en los Estados Unidos. La actriz ganadora del Oscar, Ellen Burstyn, volverá a dar vida a Chris McNeil, la sufrida madre de la joven poseída en aquella ocasión. El protagonismo, no obstante, recaerá sobre Leslie Odom Jr., el padre de un joven que será poseído y que precisamente se pondrá en contacto con el personaje de Ellen Burstyn en busca de ayuda. Peter Sutherland será el encargado de escribir el guión de esta primera entrega a partir de la historia ideada por Scott Tins, guionista de las dos Halloween mencionadas y próximas a estrenarse. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema. También va a ser interpretado por Pat Boone, pero no le pertenece. Este tema, que se titula Cartas de amor en la arena, es de Nick y Charles Kenny. Canta para ustedes Pat Boone. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow with every wave that breaks over love letters in the sand. Acabamos de escuchar a Pat Boone en esta canción de Nick y Charles Kenny, Cartas de amor en la arena. Muy bonita, por supuesto, ¿no? Espero que la hayan disfrutado, porque la voz de Pat Boone es muy, muy conocida y tiene ese tono tan especial como otros cantantes que nos han deleitado durante esos años. Y vamos a seguir escuchando a otros, aparte también de nuevamente a Pat Boone. Y ya se vienen los cumpleaños felices. Sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica, que a partir del lunes 23 de esta semana y hasta el próximo domingo 29, cumplieron, cumplen y cumplirán años. Comenzamos el lunes con el cumpleaños de Scott Caan, el hijo de James Caan, que ya es un gran actor también de cine, siguiendo el camino de su padre. Nació en 1976. El lunes también festejamos el cumpleaños de la actriz canadiense, el actor canadiense Aaron Douglas, nacido en 1971. Y el del alemán Walter Hiller, nacido en 1923, retirado ya hace tiempo del cine. Y por último, el cumpleaños de Vera Miles, actriz norteamericana, nacida en 1930, que también está retirada del cine. Pasamos al día 24, cumplieron año, Stephen Fry, actor inglés, nacido en 1957. Stevie Guttenberg, actor norteamericano, nacido en 1958. Marlee Maitlin, actriz norteamericana, nacida en 1965. Paola Pitágora, actriz italiana, nacida en 1961. Pasamos al 25, cumplió años Ann Archer, actriz norteamericana, nacida en 1947. El director Tim Burton, nacionalidad estadounidense, nacido en 1958. Joanna Waley Kilmer, la ex esposa de Val Kilmer, nacida en 1964, que conservó su apellido como apellido artístico. Y John Savage, actor norteamericano, nacido en 1950. Y seguimos con los cumpleaños de Alexander Skarsgård, actor sueco que milita en los Estados Unidos, nacido en 1976. Y Tom Skerritt, actor norteamericano, nacido en 1933, que me parece que ya se ha retirado del cine. El día 26 cumplieron años Macaulay Culkin, nacido en 1980, el recordado Angelito, mi pobre Angelito, ¿no? También el día 26 cumplió años Wanda de Jesús, actriz norteamericana de ascendencia latina, nacida en 1960. Tom Hollander, el actor inglés que interpreta al Hombre Araña actualmente, nacido en 1967. Melissa McCarthy, la gorda, fabulosa, actriz extraordinaria que nos divierte en cada película, nació en 1970, el día 25. Y pasamos al día 26, que cumplieron años Chris Pine, actor norteamericano, nacido en 1980. Y el actor ruso Oleg Taktarov, que milita en el cine norteamericano, nacido en 1967. En el día de hoy están cumpliendo años la actriz norteamericana Barbara Bach, nacida en 1947. El actor norteamericano G.W.B. Bailey, el sargento de las locademias de policía, nacido en 1945. También están cumpliendo años en el día de hoy Tobey Maguire, de quien tuvimos un muy especial dedicado a él, que nació en 1975. También cumple años hoy Peter Stormare, actor estadounidense nacido en el 53, y Tuesday Iguel, actriz norteamericana nacida en 1943. Mañana cumplen años el comediante estadounidense Jack Black, nacido en 1969. El actor Armie Hammer, nacido en 1986, estadounidense. La actriz canadiense Carly Pope, nacida en 1980. Y el actor canadiense Jason Priestley, nacido en 1969. Por último, también cumple años mañana el actor estadounidense Daniel Stern, que nació en 1957. Y el domingo cumplen años el director argentino Daniel Burman, nacido en 1973, la actriz norteamericana Rebecca de Mornay, nacida en 1962, el actor estadounidense Richard Hare, nacido en 1949, el actor estadounidense Harold Gow, nacido en 1938, la actriz Carla Gugino, de ascendencia italiana, nacida en 1971, que milita en el cine estadounidense, y el actor alemán que está retirado, Karl Michael Vogler, nacido en 1928, que militaba en el cine inglés y era intérprete siempre de oficiales alemanes. Y esta larga lista de cumpleaños que se iniciaron el día 23, que cumplen hoy hasta el domingo, como es costumbre, les deseamos con Edgardo Galarza desde el control que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición 1202 de este último viernes del mes de agosto 2021 por esta FM Lourdes, la radio de la gente, en el 93.9 de su dial y a través de su página web www.fmlourdesconcordia.com.ar y nuestra repetidora brasileña www.radios.com.br de Brasil, por donde pueden escuchar tranquilamente también FM Lourdes por internet. Espero que hayan disfrutado de esta edición 1202 que ha sido auspiciada por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, Florería Santa Teresita 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou San Luis 300 esquina Castelli y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Y mañana no se olviden de escuchar a Edgardo Galarza en su programa Lo que resta del día, de 10 a 13 horas, donde tendrá información general del acontecer nacional o internacional para ustedes, aparte de buena música y pasar una mañana de sábado en su casa, por supuesto en la sintonía de FM Lourdes. Y durante la semana, de lunes a viernes, Edgardo conduce su programa Mientras pasa el tiempo, de 15:30 a 19 horas, a veces de 17 a 19 horas. Depende de que por ahí hay ocupaciones que a uno a veces lo obligan a postergar un poquito el horario de iniciación de su programa. Ha ocurrido con Edgardo, no ha ocurrido conmigo, que siempre estamos a horario, cada viernes con encuentro cinematográfico. Que espero que esta noche lo hayan disfrutado plenamente. De acuerdo al mensaje de Daniel Castañeda, tenemos la confirmación, y hay otros mensajes que también opinan lo mismo, ¿eh? A todos ellos, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches, y nos vamos felices festejando el Día de la Radio, que ha sido motivo, por ejemplo, en el programa de la tarde de hoy de Edgardo Galarza, de mantener contacto con algunos de los que hicieron programas oportunamente en esta radio y recordaron operadores. Como también yo llegué a tiempo para hablar un poquito, recordar aquel día que transmitimos desde la terraza de la emisora bajo una carpa y bajo lluvia con la inundación del año 92. Eso fue memorable, con Loli Ábalos en los controles y con Massimiliano Peixojovic acompañándome, y era el que remaba el bote desde la vía, acá la vía desde calle 25 de mayo hasta la radio, y debíamos entrarle al bulevar de punta y hacia el este, porque la corriente nos llevaba enseguida, cosa de poder alcanzar la esquina de la radio y la escalera para subir a la terraza. Eso fue memorable. Anécdotas de la radio. La vieja broadcasting, ¿eh? Así que muchas felicidades a todos en el Día de la Radio, a quienes hacen programa, y a los conductores que nos entretienen diariamente, los comunicadores sociales, y a los que podemos anexar los operadores, aunque tienen su día también muy especial. Y esa es la radio, la vieja broadcasting, la radio que no va a dejar de sonar nunca en nuestras casas cada vez que encendamos un receptor. El Día de la Radio. Que tengan muy buenas noches y disfruten a través del Cine Gran Odeón o Video Club Amigo de un feliz fin de semana cinematográfico. Chao. Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. Atrévete a la seducción de una melodía.